50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 5 de septiembre. El Frente de Unidad Docente Bonaerense condenó el atentado contra la vida de la vicepresidenta. Los y las docentes de la provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado expresando su solidaridad ante el atentado ocurrido el jueves a la noche. En ese sentido, se pronunciaron en favor de la democracia, en contra de los discursos de odio, de las noticias falsas y del armado de causas de parte de sectores de la oposición política, de las corporaciones mediáticas y de algunos miembros del Poder Judicial que generan violencia y ponen en riesgo la convivencia democrática. En ese sentido, se solidarizaron con la vicepresidenta de la Nación y con su familia y convocaron al conjunto de la sociedad a repudiar sin medias tintas un hecho de tal magnitud que atenta contra la vida y contra la democracia. Jóvenes marchan en reclamo por los recortes en los planes Potenciar Trabajo y Progresar. Organizaciones que nuclean a jóvenes en los barrios denuncian que el sábado 3 de septiembre se dieron de baja los apercibimientos del programa Argentina Trabaja a jóvenes que también cobraban la compensación de Estudio Progresar. A través de un comunicado señalaron que el recorte responde a la disposición nacional en el presupuesto de educación. En este marco convocaron a movilizarse desde las 10 de la mañana a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicado en 13 y 32. Convocan el Frente Político Social Carlos Cajade, la Juventud Combativa, el Movimiento Nacional Surgen, el Frente Estudiantil Surge y el Movimiento Cultural. Un servicio que informa más cerca. Se realizarán los festejos de la primavera en el Estadio Único. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Cultural, realizará el Festival Primavera Bonaerense. El mismo contará con las presentaciones artísticas de ICA, Karina, Virus, Taichu y La Coneja China, entre otras. El festejo será el sábado 24 de septiembre en el Estadio Único desde las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche, con ingreso libre y gratuito. Emanero, Terapia, Milena Salamanca, Barrio Viejo y Villa Diamante completan la programación de un festival que promueve el encuentro de juventudes. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.